2006, 1906 en las Islas Canarias. Esto es Radical Sonoro por Agora Sol Radio en la 3W.agorasolradio.org o a través de radiocruda.com. Bienvenidos, bienvenidas a 120 minutos de buen rock latinoamericano y español en esta tarde o noche bastante, bastante fría aquí en Madrid. Como hemos ido anunciando, nosotros hoy tenemos el último programa del 2013 aquí en Agora Sol Radio, y nosotros que más que celebrarlo con todos ustedes este final de año, y a todos los que nos sintonizan, un gran saludo de parte del equipo de Radical Sonoro y del equipo de Agora Sol Radio de RadioCruda.com. Nuestro Facebook, Radical Sonoro Programa Radial. En Twitter también lo puedes buscar como Radical Sonoro. En nuestra página de internet, radicalsonoro.org. Y hemos dado inicio a esta noche fría aquí en Madrid con una banda que nos llegaba de la ciudad de Maracay, en Venezuela. Ellos se llaman Valium 100 Kilos, con el tema No Sense, de su último trabajo llamado Virus. Este tema que hemos extraído de ese trabajo Virus acaba de salir a la calle el día 22 de diciembre y aquí lo hemos estrenado. Esta banda venezolana, fundada en el 2009 en la bella ciudad de Maracay, Venezuela, tiene tres discografías. En el 2009 sacaron Ghost como un EP, en el 2011 sacaron segunda dosis, otro EP, y ahora en el 2013 han sacado su último trabajo, Virus, y hemos extraído No Sense de ese trabajo, Virus. Tremenda banda venezolana del grunge, post grunge rock. Y hoy vamos a tener una entrevista con la gente de Million Bucks, que a partir de las 9 de la noche estarán por aquí en los estudios de Agora Sol Radio, en cualquier lugar de la capital, en un lugar secreto de la capital, y van a estar aquí acompañándonos una horita de 9 a 10 de la noche. Vamos a estar entrevistando a la gente de Million Bucks, que presenta su último trabajo aquí en Agora Sol Radio, en tu programa Radical Sonoro. Nosotros, por lo tanto, vamos a seguir con nuestro programa. También tenemos un set de música anti-Navidad. Vamos a seguir con una banda de Vilanova y la Geltrú en Barcelona. Ellos se llaman Patada al Rey. Vamos a escuchar el tema Paco, extraído de su último trabajo, Buenas Noches, Hijo de la Gran Puta, extraído aquí en el 2013. Antes sacaron una maqueta del 1995. Ellos se llaman Patada al Rey. Nos llegan desde Vilanova y la Geltrú en Barcelona y suenan aquí en Radical Sonoro por Agora Sol Radio y por RadioCruda.com. Disfruten, hermanos. Es cierto que Franco ya no está entre nosotros, pero nos deja su obra. ¡Arriba España! Y era Francisco, caudillo grande España, era gallego y no era de La Mancha. Desde pequeñito ya quiso ser caudillo, y cuando se hizo grande dominaba España. Se acabó la dictadura, pero todo sigue igual. Tiene lugar el momento que es la gloria nacional. En el valle de los caídos podrá ser un gran cabrón, pero todos lo recuerdan como Paco el dictador. Si era Francisco, caudillo grande España, era gallego y no era de La Mancha. Desde pequeñito ya quiso ser caudillo, y cuando se hizo grande dominó la España. We'll be right back. para Radical Sonoro, de parte de Golpe Justo desde Puerto Rico. Te saluda Bebe, su vocalista, para invitarte a que mantengas esta sintonía. ¡Larga vida Hardcore! ¡Suba el volumen! Desaparecidos en acción. Seguimos aquí en directo por Agora Sol Radio o a través de la 3 www.agorasolradio.org o radiocruda.com desde la República de Colombia, transmitiendo o retransmitiendo en directo este programa, último programa del 2013 de Radical Sonoro. Tenemos hoy una entrevista con los Million Bucks y aparte vamos a tener un especial con música anti-Navidad. Hay mucha gente que la está pasando mal y la Navidad como que no apetece a muchas personas. Además es una falsedad esto de la Navidad. Lo que sonaba hace un momento era desde Puerto Rico, desde Carolina, Puerto Rico, la vieja estirpe, una banda de punk hoy, street punk, con el tema Vieja Estirpe, editado o extraído de su último trabajo del 2012, Las Rejas No Callarán La Verdad. El último trabajo se llama Anda, Corre, Vive y Muere, de 2013, y nosotros hemos extraído ese tema del 2013, Anda, Corre, Vive y Muere. Antes, ellos también tenían un trabajo llamado Las Rejas No Callarán, la verdad, de 2012. Ellos se llamaban La Vieja Estirpe, desde Carolina, Puerto Rico, fundado en 2010. Una buena banda de street punk de allá, de la Isla del Espanto. Y yo allá saludo a la gente de la banda, a Peter Punk y al señor Cuco Skin, que son miembros de esta banda de La Vieja Estirpe allá en la Isla del Espanto, Puerto Rico. Antes sonaba desde Vilanova y Las del Trú, aquí en Barcelona, una banda que se fundó en el 95, llamada Patada al Rey, con el tema Paco, de su trabajo Buenas Noches, Hijo de la Gran Puta, del 2013. Ellos, como dije, eran Patada al Rey, con un tema, buen tema, Paco, dedicada al señor Franco, que fue un dictador de este país. Vamos a viajar hasta la República de Argentina. Vamos a escuchar a la banda Park, una banda que se considera una banda de metal, de metal moderno, muy buena banda, fundada en, al sur del Gran Buenos Aires, en 1998. Una bandaza del metal. Su discografía, sacaron tres demos. En el 2002 sacaron el primer demo, llamado Demo 01. En el 2003 sacaron Demo 0, en el 2003 sacaron Demo 02. En el 2005 sacaron Demo 03, Influences. En el 2008 sacaron su primer trabajo, llamado Multiple Choice. En el 2010 sacaron The Pop Music Experiment. Y ahora en el 2013 acaban de sacar Nace Una Nueva Gente. Nosotros vamos a escuchar un tema de estos argentinos de Pop, como dije, fundado en el 98. El tema que vamos a escuchar se llama 30 años de Saturno. Y bueno, aquí en directo por Radical Sonoro, a través de agorasolradio.org o a través de radiocruda.com, suena Park desde Argentina, bandaza del metal, 30 años de Saturno. Escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Bueno, seguimos aquí Radical Sonoro por Agora Sol Radio y por RadioCrudo.com desde Colombia, retransmitiendo este programa en vivo, en directo. Lo que sonaba hace un momento era Pork, una banda que nos llegaba desde Argentina, fundada en 98 con el tema 30 años de Saturno. Tremenda banda, tremenda banda. Y el año que viene vamos a estar entrevistándolo, así que pendientes, estaremos notificándolos cuando se da la entrevista mediante nuestras redes sociales, en Twitter Radical Sonoro o en Facebook Radical Sonoro Programa Radial y por supuesto nuestra página radicalsonoro.org. Bueno, vamos a seguir con el programa de hoy. Antes que llegue la gente de Me and Bax, vamos a hacer un set de temas de antinavidad. Vamos a empezar con una banda de Getxo en Bilbao. Ellos se llaman El Reno Renardo. Es una banda de metal, ellos es un proyecto que nació en el 2006. La discografía El Reno Renardo en el 2007, El Reno Renardo y La Cagalera de Bisbal en el 2008, El Improperio Contraataca en el 2010 y lo último que han sacado se llama Babudinos del Metal 2013. Nosotros vamos a escuchar un tema que se llama El Tamborilero para empezar estos temas de antinavidad. Ellos son El Reno Renardo, de aquí de Bilbao, bueno, de cerca de, bueno, aquí de España, de Bilbao, de Getxo. Después vamos a viajar hasta Colombia, hasta Medellín, y vamos a escuchar a la banda Odio, oposición dirigida a la impuesta opresión. El tema que vamos a colocar de ellos se llama Navidad. Estás en Radical Sonoro por Agora Sol Radio y por RadioCruda.com, último programa de este 2013. Escuchas Radical Sonoro. La Navidad es una costumbre cristiana materializada en el tráfico de sentimientos, sueños, luces y colores. En ella padecen personas de escasos recursos que se ven absorbidas en las necesidades impuestas por la tradición y engordan las grandes potencias, empresas nacionales y multinacionales que manipulan a su son, imponiendo el consumo irresponsable bajo su doble e hipócrita moral, sustentada en términos como el amor y la reconciliación. Bueno, seguimos a las 20:32, 19:32 en las Islas Canarias y lo que hemos escuchado era dos temas de este inicio de un especial de música anti-Navidad que tenemos aquí en Radical Sonoro. Lo que hemos escuchado en este momento era Odio, una banda que nos llegaba de Medellín, Colombia, fundado en el 2003. Oposición dirigida a la injusticia y opresión, significa esto de odio. El tema era Navidad. Y en su discografía tienen un par de temas, un par de trabajos, Sembrando la Indignación en Tiempo de Miseria, Caos y Desesperación, editado en 2012, y Objetamos a la Guerra, al Sistema que le impone y toda la basura que le compone. No solamente de cuándo es este trabajo de esta banda, pero hemos extraído el tema Navidad de ese trabajo. Y antes sonaba una banda que nos llegaban de Bilbao, ellos, una banda ahí medio metalera, ¿no? El Reno Renardo, el tema era el Tamborilerdo. Este proyecto nació en el 2006 en Getxo, Bilbao. Estás en Radical Sonoro por Agora Sol Radio y por RadioCrudo.com, último programa de este 2013. Vamos a seguir con esta música antinavidad. Vamos a viajar hasta Hospitalet de Llobregat. Vamos a escuchar una banda que se llama Bebe Vino. El tema que vamos a escuchar se llama Feliz Navidad. En su discografía, Próxima Parada, Cardíaca, el 2006, Si el Desprecio Matase, del 2013. Ellos se fundaron en el 99 en el Hospitalet de Llobregat, en Barcelona. Nosotros extraímos del trabajo Próxima Parada, Cardíaca, el tema Feliz Navidad para esos... Feliz Falsedad, mejor dicho. Ellos son Bebe Vino desde Hospitalet de Llobregat, Barcelona. Y seguidamente vamos a escuchar una banda ecuatoriana que nos llegan desde Guayaquil. Ellos son No Toque con el tema Navidad. Estás en Radical Sonoro por Agora Sol Radio y por RadioCruda.com. Escuchas Radical Sonoro. Bueno, les habla Javier, el guitarrista de Eterna Inocencia, banda de hardcore punk argentina. Les mando un saludo muy grande a toda la gente que hace el programa Radical Sonoro, en especial a David y a toda la gente que lo escucha. Saludos. Bueno, seguimos aquí, 20:38, 19:38 en las Islas Canarias, frío en Madrid, ¿eh? Y en este especial de música antinavidad hemos escuchado a Bebe Vino desde Hospitalet de Llobregat con el tema Feliz Navidad, bandaza del punk español, extraído de su trabajo Próxima Parada Cardíaca del 2006. Y después estuvimos escuchando No Token desde Guayaquil, Ecuador, fundados en el 91, una discografía como son, llamado Los Descerebrados, un demo en el 93, otro demo en el 1995 llamado Desastre Popular. En el 98 sacaron un cassette llamado The Team Marine de Doping Way. En el 2001 sacaron No Token 10 años en vivo. Y hace un par de años sacaron Token No Más. Ellos eran No Token desde Guayaquil, Ecuador, con el tema Navidad. Vamos a seguir, que tenemos el tiempo justillo. A partir de las 9 estarán por aquí nuestros invitados de esta noche, llamados Million Bucks, para estar hablando un poco de su último trabajo y de lo que será este 2014, que ya está a punto de venir dentro de 5 días. Nosotros seguimos con este especial de música anti-Navidad. Vamos a viajar hasta Madrid, vamos a escuchar a Escape. Ellos, conocido, banda fundada en el barrio de Vallecas en 1994, la discografía Escape en el 94, El Bar del Obrero en el 96, Eurosis del 98, Planeta Escoria en el 2000, Que Corra la Voz 2002, Lágrimas y Gozo el 2008, el 99% 2013. Nosotros vamos a escuchar Ya es Navidad, extraído del trabajo Eurosis de 1998. Seguidamente estaremos viajando hasta la República de Argentina y visitaremos una banda fundada en 1987. Ellos son Ataque 77 con el tema Dulce Navidad. Estás aquí en Radical Sonoro por Aguara Sol Radio. Oh, el micrófono se me acaba de caer. Por Aguara Sol Radio y por también por RadioCrudo.com desde Colombia en directo. En nuestro Facebook, Radical Sonoro Programa Radial. En Twitter también lo pueden buscar como Radical Sonoro. Y nuestra página, Radical Sonoro Programa, RadicalSonoro.org. Escape, Ya no es Navidad. Y seguidamente la banda argentina Ataque 77 con Dulce Navidad. Esa es recta final de esta primera hora. Es Navidad, todos juntos vamos a brindar. Por Ruanda, Etiopía, en Venezuela o en la India, y mueren niños. Feliz Navidad. Navidad es de hambre y dolor. Ha nacido el Hijo de Dios, el Mesías que nos guía, ofrece su filosofía. Nadie entiende al Hijo de Dios. Mi familia comienza a cantar. En el ambiente hay felicidad. Vamos a olvidar la agonía de los pueblos donde no hay Navidad. Cantemos hermanos todos juntos hacia el Vaticano. Suelta prenda coño que mueren niños de inanición. Huye nuestro millonario con la fe de los cristianos. Que utilizan a Jesús como el perpetuo salvador. Jesucristo era un tío normal, pacifista, intelectual. Siempre al lado de los pobres defendiendo sus valores. Siempre en contra del capital. Como un animal, defendiendo un ideal. El abuso de riqueza se convierte en la miseria más injusta de la humanidad. Mi familia comienza a cantar, y en el ambiente hay felicidad. En compañía vamos a olvidar la agonía de los pueblos donde no hay Navidad. Dios, tenemos hermanos todos. Escuchas. Radical Sonoro. Sonoro. Radical Sonoro. Bueno, seguimos aquí en directo por Agora Sol Radio, por radiocruda.com. Y acabo de meter aquí ligeramente la pata. Tengo por aquí a Juan Carlos que nos visita de Barrio Canino, un programa que hacen por aquí los viernes. No sé si este viernes habrá Barrio Canino. ¿Hay Barrio Canino este viernes? No hay Barrio Canino este viernes. Está aquí con su bebé. Los chicos de Millán Back están por aquí. Y lo que hemos escuchado era Ataque 77, una banda legendaria del punk rock argentino de Buenos Aires, fundado en el 87. El tema fue extraído del 89, de ese trabajo llamado Dulce Navidad. Antes estábamos escuchando Los Escapes con el tema Ya es Navidad, extraído de Eurosis del 98. Y cerramos otro tema con una banda que se llama Kao, con el tema Casco de Navidad. Yo este tema, esta banda, estuve todo el día buscando algo de ellos y son de algún lugar de España, pero no he escuchado, no pude encontrar nada de ellos. Así que eran Kao con el tema Casco de Navidad. Bueno, recta final de este especial de anti-Navidad, porque ya están aquí los chicos de Millán Back, vamos a hablar con ellos en breve. Y vamos a escuchar una banda que nos llega de México, ya se llaman Garioles, y el tema que vamos a colocar se llama Navidad de Amil. Una banda que llega de Guadalajara, Jalisco, fundado en 1990. Ahí vamos, relajaditos, pues. Relajaditos. ¿Hace frío afuera o qué? Sí, ¿no? Ahí vamos a poner a los Garioles desde México, la banda de Guadalajara, Ondas. Radical Sonoro. Sonoro. Sonoro. escuchas Radical Sonoro. Tiene que ser 25 de diciembre. Tiene que ser 31 de diciembre. Tiene que ser. El dinero es lo que más tiene que ser para poder juntarnos más. Esta puta fiesta consumista que ha inventado el capital. Escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Bueno, ya casi llegando a... Bueno, ya hemos llegado a la primera hora de programación y nosotros ya la vamos a despedir con dos temas de estos anti-Navidad. Lo que hemos escuchado hace un momento eran desde Utrera, Sevilla, eran Complejo de Cura, un tema rapidísimo, de 22 segundos te duró. El tema era 31 de diciembre, una banda que nació en Utrera, Sevilla, en el 2007, solamente tenía un trabajo llamado Complejo de Cura. La banda se llama Complejo de Cura, del 2010. Antes, los MCD, los famosos Me Cago en Dios, una banda de punk de Bilbao, fundados en el 79, se separaron en el 2004, se juntaron otra vez en el 2011, hasta la actualidad. Tienen varios trabajos, en el 85 primera maqueta, empezamos un 23F, en el 87 sacaron Bilboco Gatsexian, mi vasco es bastante bueno, como se pueden dar cuenta. En el 87, Jódete, en el 89, De Ningún Sitio, Ninguna Parte, en el 91, MC Versiones, en el 93, A Saco Paco, en el 95, Inoxidable, en el 97, y Punto, en el 99, Imbécil.com, en el 2001, Macarrada, en el 2004, y nosotros hemos traído el tema Papá Noel, de A Saco Paco, del 95. Y antes una banda de Guadalajara, Jalisco, la banda fundada en 1990, llevan Garioles, Navidades de Mil. Tienen un demo en el 91 llamado 15 éxitos de ayer y hoy. En el 92 sacaron otro demo llamado La Crónica Pirulenias. En el 93 sacaron su primer álbum llamado Todo el Orden de las Cosas Me Llena de un Sentimiento de Angustia. En el 96 sacaron otro demo llamado Romance y Democracia. En el 98 sacaron otro álbum llamado Historia Fuera de Este Mundo. En el 2000 sacaron Ser, Ser, Ser. En el 2002 sacaron otro demo llamado Más Allá del Más Allá. En el 2003 sacaron No Esperes por el Caos. Este llega cada fin de semana. Garigoles, desde México. Nos despedimos con un par de temas. Primero de Chile, ellos se llaman Jurel Tipo Salmón. Llegan de Santiago de Chile, fundados en el 2000. Discografía Efecto Mediático, 2002. Creer, el 2010. La Lucha Continúa, el 2012. El tema se llama Falsa Navidad y nos despediremos con Sociedad Alcohólica con el tema Feliz Falsedad, extraído del 92. Una banda que se fundó o está fundada en el País Vasco en el 88. Pascuero, solo quiero una feliz. Radical Sonoro. 21 a 10, 20 a 10 en las Islas Canarias. Y lo que estamos escuchando era Sociedad Alcohólica. ¿Quién no conoce a esta banda? Tema Feliz Falsedad. Fundados en el 98 en el País Vasco. Tienen una larga trayectoria. En el 90 fue el primer trabajo llamado Intoxicación Etílica. Nosotros hemos traído Feliz Falsedad del trabajo del 92, que se editó como un maxi dedicado al consumismo en que vivimos y a la hipocresía que se vive en esta fecha. Larga trayectoria, la verdad que para contar todos los discos que tiene esta gente, pues duraríamos un rato. Antes sonaba desde Chile, una buena banda chilena, Jurel Tipo Salmón se llaman. El tema era Falsa Navidad, nacidos en el 2000 en Santiago de Chile, tres trabajos, en el 2002 Efecto Mediático, en el 2010 Creer y en el 2012 La Lucha Continúa. Nosotros seguimos aquí en Radical Sonoro por Agora Sol Radio y también por RadioElCudo.com. Ya tenemos aquí a la gente de Myanmar, si vamos a estar hablando con ellos. Pero antes tenemos que anunciar los conciertos que vienen esta semanita. Agenda de conciertos. Bueno, empezamos con los Lendakaris Muertos y Juana Barca. Estarán presentándose el viernes 27 de diciembre en la sala Gruta 77 a partir de las 11 de la noche. También el 28 de diciembre estarán presentándose el Lendakaris Muertos con los Pussycat Kill también en la Gruta 77. Cuestan 12 euros en anticipada, 15 en taquilla. 28 de diciembre en la sala Rock Palace en Metro Palo de Frontera estarán tocando Yakuzas y Profesor Beta, un poco de rock and roll. Estos serán Rock Palace el día 28 de diciembre a las 2:30 del mediodía, para que te tomes tus tapas ahí. El 28 también estará tocando Vagos Permanentes en la sala Flamingo Rock Bar en Alcalá de Henares, 22:30. El lunes 30 de diciembre, 21 horas, especial anual Ramones en la Gruta 77, El Bueno, El Feo y El Malo, Juanola Heads, Hermanos Sancheski, Dusty Trip, Lucas, The Girlfriends, Blades, Sucio 13 y estará pinchando P de Indio. Lunes 30 de diciembre, especial anual Ramones en Gruta 77, 5 euros. Nos vamos hasta el 2 de enero. Van a tocar en la Gruta 77 los The Offenders, una banda de Italia que reside en Alemania, junto a los Solid Brown, una banda de ska. 8 euros, sala Gruta 77, 2 de enero. 2 de enero también, el concierto gratuito de Dispersión en Clístoris, en la sala El Eve, en Vallecas, 22 horas. En la misma sala, el Leve, el día 10 de enero, concierto benéfico, van a estar tocando Los Locos, de Locos, en la sala de Leve, 21 horas. Un concierto benéfico vale 5 euros o 5 kilos de alimentos. Concierto benéfico para recaudar alimentos no perecederos para comedores populares de Vallecas y El Pozo. El 11 de enero, la banda Fe de Ratas de Asturias estará presentándose en la sala Eleve con la banda ¿Qué más da? Vale 8 euros en anticipada, 10 en taquilla, 21 horas. Y Resurrection Tour of Chaos 2014, 11 de febrero en Madrid, sala Penélope, Hatebreed, Napalm Death y Exploited. Esto será el 11 de febrero aquí en Madrid, en la sala Penélope. Anticipada 22 euros, anticipada en taquilla 27, 11 de febrero, Napalm Death, Hatebreed y Exploited. Se acabaron los conciertos. Vamos a escuchar a los Million Bucks que están aquí ya en el estudio. El tema que vamos a colocar es No Serás Tú, de su último trabajo. Ya venimos a hablar con ellos. Million Bucks. We'll be right back. Hola, somos Million Bucks de Madrid y queremos saludar a todos los que escuchan Radical Sonoro. Escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Bueno, seguimos aquí en directo, 21:19 en las Islas Canarias, y están los Million Bucks. Lo que hemos escuchado era No Eras Tú. Estos cinco historias diferentes, cinco caminos que se cruzan en Madrid en el 2008. Mejor que nos lo cuenten ellos. Buenas noches, chicos. Buenas noches. Muy bien, muy bien. Aquí mucho frío, ¿no? Poquito. Bueno, Million Bucks, nosotros hablamos con Million Bucks en 2011, en... cuando teníamos el programa en Radio Vallecas. ¿Qué ha pasado desde 2011 hasta el día de hoy, 26 de diciembre de 2013? ¿Qué ha pasado en Million Bucks? Bueno, la verdad que bastante. Crecimos un poquito, crecimos bastante, creo, a nivel personal y musical. Fuimos muy para adelante. Teníamos claro lo que queríamos hacer, cómo queríamos sonar, y decidimos encerrarnos a componer. Y aquí está nuestro nuevo trabajo, está ahí puro fresco y bastante diferente a lo que te habíamos presentado aquella vez. Bueno, pero hay gente que nos están escuchando por internet en agorasolradio.org y por radiocruda.com desde Colombia, que no conocen nada de la banda. Una breve reseña de lo que es la historia de Million Bucks. Bueno, en realidad en el 2000, a finales de 2008, 2009 creo, me crucé con Gonzalo, que es... Yo soy Luciano, el cantante, argentino, obviamente. Pues acaso, si hay alguna duda, ¿no? Por el acento, ¿no? Me crucé con... Yo pensaba que era gallego. No era gallego, no. Bueno, vale. Me crucé con Gonzalo, que es el bajista, que él tenía ya una trayectoria aquí en Versus, una banda de hardcore potente aquí de Madrid. Correcto. Y a través de Gonzalo me crucé con Sebastián, conocí a Sebastián, que es uno de los guitarristas argentinos. Luego me crucé con Jorge, el baterista, que es de Valencia. Y por último con Juani, que está acá conmigo. Nada, nos conocimos aquí en Madrid, hablamos de música, hablamos de gustos musicales, y de ahí nació Million Bucks. Pero nos remontamos al 98 aproximadamente. No, el final es del 2010 casi. A mediados. Sí. Y en el 2011 sacan el primer demo, sí, que eran de cuatro temas. Sí, lo grabamos en el final del 2010 y ya sale sobre el 2011. Muy bien. Fue una edición de autogestión. Totalmente. Totalmente, ¿no? Hecha por nosotros, todo hecho por nosotros. Y los CDs... Salió en CD, todo pagado por nosotros, así, autogestión. Oye, Million Bucks, ¿qué significa Million Bucks? En realidad, te lo pregunté en el 2011, sí, pero sí, bueno, sí. Hay mucha gente que todavía que se están en realidad, incorporando, ¿no? Million Bucks es una canción de All, de esta banda paralela a los Descendants, y que él le dice a la chica que prefiere tener un millón de días con ella antes de tener un millón de dólares. Es una canción que nos identifica, nos gusta mucho a todos, y de ahí salió la idea. Muy bien, estamos hablando con Million Bucks, de una banda de hardcore melódico de la capital, pero con raíces argentinas, podríamos decir, ¿no? Sí, claro. Bueno, se nota. Y tenéis algo, vosotros como banda, ¿tenéis alguna influencia del hardcore argentino? Porque tres de los integrantes sois argentinos, ¿no? Sí, somos argentinos. Sí, bueno, yo empecé a tocar aquí en Madrid, en Argentina no tocaba, pero siempre estuve influenciado por la escena hardcore de Buenos Aires. Siempre, desde los años 90, estuve muy metido en la escena del hardcore. Yo en Argentina patinaba, y creo que, claro, que siempre esas influencias de cuando uno es adolescente quedan marcadas. Bandas como The Skate, Eterna Inocencia. BOD, Eterna Inocencia, NDI, son bandas que nos han marcado. En realidad con Juan y vivimos los 90. Todo lo que fue el Buenos Aires Hardcore, desde BOD, DAG, NDI, qué sé yo, EDOM, no sé, Psicotracción. Hemos vivido el auge del Buenos Aires Hardcore. Yo participé con mi banda que tenía llamada Insane, ya también a principios del 92-93. Y obviamente estamos influenciados por la era de Buenos Aires Hardcore. O sea, crecimos. O sea, musicalmente la banda tiene su un poquito de esa tendencia de hardcore latinoamericano, ¿no? Bueno, sí, en realidad lo que nos gusta es el hardcore y por eso también nos pudimos entender tan fácilmente con Gonzalo y con Jorge, que son los dos chicos españoles. Y ahí está, lo que nos une es la emoción, el contar una historia, el contar lo que vivimos, lo que pasamos, y pasarlo a tres notas, dos gritos, y ahí está, es eso. Bueno, seguimos aquí en directo por Agora Sol Radio, en el programa Radical Sol, último programa de este 2013, entrevistando a los Million Bucks, que acaban de sacar su último trabajo, que está calentito. Muy caliente está. Oye, ¿de qué hablan las letras de Million Bucks? ¿Qué, o de qué hablaban las letras de 2011 a los que hablan ahora en el 2013? No. ¿Siguen esa esa línea de planteamiento de las letras o hay algo que ha cambiado? No, a nivel letra no cambió nada. Todo lo contrario. Lo que sacamos en el 2010, la que más nos identifica era renacer, volver a estar presente, volver a decir lo que sentimos. Y las letras se basan en eso, en construir, en contar las cosas malas que hemos vivido y pasarlo a lo bueno, en transformarlo en algo positivo. Y lo que intentamos es dar siempre un mensaje positivo, que es como nos sentimos nosotros realmente. ¿Qué pasó con el CLP de no volver al abismo? ¿Cómo fue la recepción de la gente al escuchar la banda? Porque eso fue la carta de presentación de Million Bucks para muchas personas. No, fue buenísimo. La verdad que le gusta a mucha gente porque No Volver al Abismo tiene, creo que, ¿cuántas canciones? ¿14? 14. 14 y 15 en la edición argentina. Y 15 en la edición argentina. Sale una canción más. Acá salió una edición en vinilo. La verdad que está gustando mucho porque, no sé, es como te decía, nos hicimos un poquito más grande. Hemos trabajado mucho en preproducción y logramos canciones que era lo que ya teníamos en la cabeza y lo pudimos bajar. Y está gustando mucho, gusta mucho en realidad. ¿Dónde se puede adquirir este nuevo trabajo de los Million Bucks en España? Lo que están en Argentina, también nos puedes decir dónde se puede adquirir, y en Latinoamérica si hay una fuente de distribución ahora, ¿no? O algo. En España, obviamente en los shows de la banda. Es una edición limitada que se hizo en vinilo. Luego hay un sello que es el más activo de todos, que se llama La Agonía de Vivir, que está por Facebook, es una distribuidora que está a tope, un chico que es autogestión 100%. Y luego los otros sellos que participaron, que uno se llama Awake and Arise, y el de los chicos de Sugus, también. En los shows normalmente no tenemos un punto fijo de venta, completamente diferente a la edición sudamericana. En Sudamérica lo editó Stray World Records, que es un sello de la Patagonia, y como punto de venta es el Vegan Records en Buenos Aires, que sinceramente nos están dando un apoyo increíble. Hay días que abro el Facebook y se me saltan las lágrimas porque se me hace difícil a veces entender, después de casi 20 años, estar tan lejos de casa y un apoyo tan grande en mi ciudad. Tú sabes que yo siempre he dejado bueno, yo no pongo etiquetas a la banda, pero yo siempre que he hablado contigo o que me expreso de Million Bucks, siempre he dicho que es una banda de hardcore con corazón. Y porque los temas son que te llegan no solamente al corazón, bueno, llegan primero a la mente, ¿no? Después te llegan al corazón y te toca esa membrana que tienes ahí, ese sentimiento, eso, ¿no? Mirá, eso es lo que quieren lograr, me imagino que eso es lo que quieren lograr ustedes como banda, ¿no? No, sí, por eso te digo, nosotros cuando realmente componemos primero, nos basamos en nosotros. Son historias verdaderas, lo que hablamos no hay nada de ficticio, o sea, es verdad. Quizás yo escribo un poco más poético y Jorge escribe mucho más directo. Jorge llega mucho más directo a lo que quiere decir. Y hablamos cosas de verdad. En la banda hemos perdido hermanos y nuestro corazón ha estado dañado. Yo no tengo ningún problema quizás en escribir lo que sentí en algún momento con alguna mujer o algo, y por eso te digo, lo decimos de corazón, no estamos fabricando una mentira. Bueno, pues vamos a escuchar un tema de este nuevo trabajo de Million Bucks. Vamos a escuchar el tema Hipercubo. Y estás aquí en Radical Sonoro por Agora Sol Radio y por radiocruda.com desde la ciudad de Pereira, en Colombia. Radical Sonoro. Sonoro. Bueno, era Million Bucks, el tema era Hipercubo, de su último trabajo, que están aquí presentando en directo por Agora Sol Radio, en tu programa Radical Sonoro, y por Radio Cruda desde la República de Colombia. Teléfono en antena, si nos querés llamar y preguntar algo a la banda, 91-287-3638. Repito, 91-287-3638. Y seguimos hablando con los chicos, a ver cómo va esto. Y bueno, ¿y qué va a pasar en el 2014 con Million Bucks? ¿Qué tenéis ganas de hacer? ¿Qué pasa? ¿O para dónde van? Bueno, como meta ahora teníamos... Este año hemos tocado mucho. Queríamos descansar un poquito porque, por ejemplo, Juani tiene su niña y necesita a veces a su papi. Y bueno, todos trabajamos. Primero y principal queremos grabar el video, que ya está el proyecto. Yo creo que cuando termine Reyes y cuando termine todo este periodo de fiestas, estaremos ya metiéndonos a grabar el video. y nada, y ya en realidad tenemos como un disco doble, por así decirlo. Sí, ya estamos ahí con muchas canciones y seguramente empezaremos a... Y algún trabajo, perdona que te interrumpa, ¿no? Sí. Y algún trabajo en directo, ¿tenéis pensado hacer algún trabajo en directo? ¿O es un poco más difícil ya eso? No, bueno, la verdad que no pensamos hacer un trabajo en directo. No se nos pasó por la cabeza. Lo que tenemos pensado hacer es quizás ir grabando canciones y no sé si nos vamos a volver a meter a hacer una edición en vinilo. ¿Y por qué en vinilo? Ah, bueno, eso ya es un fetiche que tenemos los chicos de la banda. Somos consumistas al 1000x1000 en vinilos y es como algo un poquito más especial, ¿no? No, es más para coleccionista también, ¿no? Claro. Podríamos decir que es para coleccionista lo del vinilo, ¿no? Sí. Pero hay pocas bandas que ya están editando o que editan en vinilo. Sí, bueno, eso era algo que queríamos hacerlo. No sé si el segundo volveremos a hacer lo mismo. Si está la posibilidad, se volverá a hacer porque nos encanta. Pero era un fechito, era algo que lo queríamos hacer y lo lograste. Y ahí está, ahí está. Bueno, estamos hablando con Million Bucks, de una banda de hardcore melódico de Madrid. Y si nos querés llamar, 91-287-3638, si estás fuera de España, por el 34 adelante, 3491-287-3638. Y nos están reportando sintonía desde Argentina, Ecuador, Colombia, pues bueno, a todos los que nos sintonizan en este momento, saludos de parte de nosotros, de Radical Sonoro, en este último programa de 2013, sí señores. Atrás de cámara estamos hablando de grabar un vídeo del tema No Eras Tú. Cuéntanos un poco cómo va a ser eso de grabar el vídeo, la producción, qué idea hay, todas estas cositas de que la gente a lo mejor quiere escucharnos, de cómo se graba un vídeo de una banda, o cómo autogestionado, imagino, ¿no? Sí, obviamente. Como toda la banda. Como todo. Esto es lo que vos decís, el hardcore está hecho con el corazón. O sea, no hay otra. No pretendemos una multinacional, ni tampoco a esta altura de nuestra edad, de nuestra vida, la pretendemos tampoco. Es algo que hacemos de corazón. Nada, va a estar hecho por un amigo nuestro, que es un chico que hace hip hop de aquí de España, se llama Costa, es muy conocido. Sí, sí. Nos va a hacer el video prácticamente así de hermanos, porque sabe la situación. Y él también tiene ganas de hacerlos con nosotros. No sé, vamos a buscar un lugar. Quizás no contemos una historia en el video, quizás sea muy corto a nivel de historia, porque no sé, es como que no queremos hacer una sobreactuación, porque tampoco nos gusta sobreactuar. Quizás va a ser como una imagen más como la banda tocando en vivo. Un directo, ¿no? Sí, un directo. Quizás nos guste la idea de hacerlo como en un campo de baloncesto. Todo de madera, así con algunas gradas, y nada, una pequeña historia que es más o menos lo que habla la canción, sale de un momento malo a lo bueno, y nada, muy poquitito eso. Así. ¿Y eso para cuándo más o menos tenéis ya pensado que va a salir o que está a punto de salir? Y está todo hablado, hemos decidido dejar pasar ahora las fiestas y quizás a mediados de enero nos pongamos con eso. Nada, no sé, luego no sé cuánto tiempo tarda en edición y todo eso, pero no creo que mucho. Esperemos que cuanto antes. Qué bueno, pues vamos a tener pronto un vídeo de Million Bucks. El tema va a ser No Eras Tú y estaremos esperando para estrenarlo. Hay uno por ahí girando que lo grabaron mis amigos con una GoPro. Un amigo que tenemos, un amigo skater, Fede, le dejó la GoPro a Arielito, que es otro de los chicos. Y nada, el día que hicimos la presentación del disco, Arielito se metía entre la gente, nos filmó a cada uno de nosotros y queríamos dejar un recuerdo de lo que fue la presentación del disco y ahí anda, se llama Hipercubo de Million Bucks y es grabado con una Europop, entonces imágenes y la canción encima. Posibilidades que Million Bucks gire por Latinoamérica, ¿qué pasa? Una banda con raíz latinoamericana, ¿por qué no ir a su tierra? Sí, sí. Estamos buscando el sponsor. Bueno, como todos, ¿no? Ya ves. No, bueno, yo siempre digo que caerá. Yo me pago el pasaje. O sea, yo antes tenía un sueño. Cuando tenía 14, 15 años, en el barrio decía que quería salir a tocar por el mundo y muchas veces se me reían. De momento lo logré. Ahora tengo otro sueño, que es volver a mi casa con Million Bucks. Vamos, le digo a los chicos siempre, le digo, si Million llega a ir a Buenos Aires, digo, cuando vuelvo a Madrid, yo cuelgo los botines. Como buen futbolista, ¿no? Bueno, pues si nos estás escuchando y te lo quieres arrastrar, pues arrástratelo para allá, para Latinoamérica. Y próximo concierto es aquí en España, ¿para cuándo? ¿No tenéis fecha todavía? No, de momento no, porque era lo que te digo, queríamos descansar un poquito, queríamos centrarnos en hacer el vídeo y en, estamos ya con un montón de canciones que nuestro Jorgito, que es nuestro batera, nos vuelve locos, siempre está ahí encerrado y nos manda por semana 3-4 canciones. Y nada, queremos encerrarnos a empezar a trabajar un poquito con lo nuevo, que en realidad si seguimos así va a tener que ser un disco doble. O triple, ¿no? Jorgito, basta. No manden más, por favor, no manden más. Déjenos asimilar lo que tenemos. Bueno, estamos con Million Bucks. Vamos a escuchar otro tema que se manda pronto al alba. Decíamos a traer el micrófono, que es una poesía de este tema. Sí, esto fue una madrugada. Estaba ahí que tenía algo dentro de mí. Primero escribí como una poesía. Y un día con Jorgito y con Sebas en la sala hicieron un ritmo. Ese ritmo me vinieron las palabras y se armó Tan Pronto el Alba. Pues nada, vamos a escuchar Tan Pronto el Alba de los Million Bucks aquí en directo por Agora Sol Radio y por RadioCluba.com. Radical Sonoro. Sonoro. ¡Gracias! Hola, somos Million Bucks desde Madrid y queremos saludar a todos los que escuchan Radical Sonoro. Bueno, seguimos aquí en directo por Agora Sol Radio a través de internet en www.agorasolradio.org o a través de radiocruda.com desde Colombia, que nos están reportando sintonía desde Argentina, desde Ecuador, desde aquí, desde España. Pues saludos a todos los que nos están sintonizando. Muchas gracias por la sintonía. Último programa del 2013. Estamos con los invitados de esta noche, Million Bucks, que hemos escuchado un par de temas. Era primero el tema que hemos escuchado, Tan Pronto el Alba, y seguido Solo un Recuerdo. Si nos querés llamar, 91-287-3638. Chicos, seguimos. Bueno, abrimos el corchete, saludemos a la gente. Sí, la verdad que nada, un saludo muy grande, primero y principal, Frank. Sé que estás allá muy lejos y sé que sos un luchador y un trabajador. Muchísimas gracias por habernos editado el disco. Como te digo siempre cuando nos escribimos, tengo unas ganas de verte y darte un abrazo grandote. Y gracias también por hacernos el enlace con Vegan Records y todo el apoyo que nos están dando. Glem, gracias de siempre estar ahí y de verdad a todos mis amigos que siempre están ahí luchando como uno más de la banda. El Ari, Pepe, bueno, todos, ya saben quiénes son, de verdad. Sí, ¿para qué ir diciéndolo por uno, no? Morel primero siempre porque luego me caga pedo y dice que me olvido de él. Oye, hablamos un poco de la producción de este último trabajo y hablábamos de atrás del micrófono sobre el productor, quién ha hecho la producción, dónde se hizo la producción, todas estas cosas, ¿no? Cuéntanos, no sé, un detalle de la... La producción la hicimos en Madrid, fuimos ensayando mucho, cada canción creo que tiene, 30, 40, 50 veces la hemos ensayado. Nuestro productor, te cuenta Juanito un poquito acá. Manolo, desde acá le mandamos un abrazo grande a él, que él ha estado siempre con nosotros, nos ha ayudado muchísimo en lo que fue la grabación. Nos hemos sentido como en casa en el estudio con él, para mí sobre todo que era la segunda vez que entraba a un estudio y me he sentido con él, vamos, como un hermano, y agradecerle lo que ha hecho por mí. Porque tú comentaste que no tocabas en Argentina. No. Tú viniste a tocar aquí. Yo... Como banda, con una banda. En realidad Juani patinaba, yo lo veía pasar era patinando, skate. Era skate y decía, qué bien que patina ese cabrón. El día que nos cruzamos, nos pusimos a hablar, vi que era argentino y dije, ahí va, yo también. Y bueno, así nos conocimos y un día me dijo, me compré una guitarra, si tenés algo tocamos. Le digo, estoy montando una banda, ¿te animás? Y así lo metimos y desde el segundo cero le dijimos esto, ¡ah! Porque somos muy ansiosos a la hora de componer. Fue así, dio. O sea que entró ahí, pues, se coló. Después de una junta bronca ahí de Jorgito, lo conseguí al final. No, bueno, el disco la verdad que hemos trabajado bien. Manuel Mico, que es fue guitarrista de Wallride, de la banda que tenía Jorge, es nuestro productor y la verdad que ha hecho un trabajo con nosotros increíble. O sea, si tengo que grabar de aquí hasta que deje de tocar, lo voy a hacer siempre con Manolo porque... Excelente, excelente persona, excelente profesional y productor, todo. Bueno, Jorgito es el batera. Para que no conoce. Bueno, hablando de quiénes son, pues dinos, bueno, quiénes son cada uno. El batera es Jorgito, que tiene una larga trayectoria aquí en España. Viene desde Nocivo, una de las primeras bandas hardcore de aquí. Luego tuvo Extensión, On Fight, Wallride, tocó en Praus también, tiene una larga trayectoria. Gonzalo, que es nuestro bajista, que es de Versus. Y luego Sebastián, que es el otro guitarrista, que es con el que vine por primera vez al programa, que está trabajando ahora. Ah, saludos al Seba, que está ahí currando. Y nada, esos somos los cinco. Juani, que está acá presente conmigo, y yo, el cantante, el que grita. El grito. Luciano. Pues ellos son Million Bucks, aquí en Radical Sonoro. Presentando su último trabajo, su última larga duración, o mejor dicho, su primer larga duración. Sí, y hasta mi hermano de Buenos Aires. Bueno, saludo. Me tira la bronca, me dice, ¿y yo? También, mi hermano grabó El Arte de la Rebelión, una de las canciones que termina con un hip hop brutal. La grabamos con mi hermano mayor, que es con quien yo empecé mi carrera. Está invitado en el disco y... quedó un temazo, porque encima es una canción que, como dice Jorgito, el único que tenemos para reclamar son nuestras canciones, nuestras letras. Y mi hermano es un tipo también que le gusta mucho decir lo que ve y lo que siente, y hicimos una buena fusión ahí de crossover, de hardcore y rap. Pues vamos a escuchar ese tema. El tema se llama El Arte de la Rebelión, en directo por Ahora Sol Radio, en tu programa Radical Sonoro, y por radiocuba.com. Esto está dedicado a Jorgito, a su hermano. El Guapone. El Guapore. Rapper muy ahí de Buenos Aires. Bueno, va él, Guapore, desde Buenos Aires, hermano. Ahí está para ti, El Arte de la Rebelión. ¡Gracias! escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Hola, somos Million Bucks de Madrid y queremos saludar a todos los que escuchan Radical Sonoro. Bueno, recta final del programa de hoy. Ya son las 21:59 en las Canarias, pero nosotros nos vamos a pasar 10 minuticos del horario normal del programa. Hemos escuchado El Arte de Rebelión, dedicado a Capone, ya. Al Guapone, al hermano de nuestro amigo. Que está allá en Argentina, y seguidamente estuvimos escuchando el tema Bombas, dedicado para mí, porque me gusta mucho este tema, y ya está, ¿no? sí, me lo dijiste. Bueno, por aquí están mandando un saludo. Bueno, espérate, que voy a cambiarme, espera un momento. Manda saludos a Glenn Calavera, que está en Argentina. Qué grande, Glenn. Está por ahí saludos, conectado. Glenn Calavera, sí. Glenn es el primer tatu de Million Bucks lo llevo yo. El segundo es Glenn. Glenn es de mi barrio, no nos conocíamos en aquella época, es mucho más pequeño que yo, pero se tatuó la M y la B de Million Bucks. Bueno, pues saludos a Glenn Calavera de Argentina, por favor. Me dice por aquí nuestro amigo Mascota, que es el de Radio Cruda, que está por ahí también conectado. Qué bueno, gracias. Bueno, resta final de Million Bucks. ¿Algún correo electrónico para la gente que quiera hacer un feedback con la banda? Facebook o YouTube, donde se puede escuchar, que se puede descargar, sí, todas estas cosas. El Facebook tenemos el like de la banda, que es el Million Bucks. es el, hay que darle a me gusta y ya ahí tiene contacto directo con un privado con nosotros. El correo electrónico creo que ahí mismo lo pone, o sea, es dejando un privado ahí mismo responde cualquiera de nosotros. Claro, y luego, el back-up, luego tenemos el Backcamp, que es Million Bucks Band, y ahí ya se puede escuchar los dos trabajos. En realidad no está entero el disco No Volver al Abismo, porque estábamos esperando que salga la edición de Sudamérica, pero ya creo que en estos días... Lo vais a poner en descarga gratuita, ¿no? Sí, sí, sí, lo vamos a poner, porque también hay muchos que lo vamos a poner también. Estábamos esperando que salga la edición en Argentina, y una vez que esté lo íbamos a poner para descargar. Bueno, ya sabéis, hay que estar pendiente de las novedades porque seguramente pondrán nuestro amigo Million Bucks el disco a descarga gratuita de este nuevo trabajo, de No Volver al Abismo. Buen trabajo, muy buen trabajo. Hardcore con corazón, como siempre lo digo. Exactamente. Solo llegando ya al final, vamos a poner un tema más, volvemos, nos despedimos y ya será hasta el año 2014 que vamos a volver nosotros. Y vamos a colocar un tema que se llama Son Recuerdo. ¿Cuál ponemos? Se llama, querías poner No Volver al Abismo, ¿no? No, pero eso cuando nos vayamos. Ah, Solo un Recuerdo ya sonó. Ya sonó, ¿verdad? A ver, ¿qué ponemos? Aquí conmigo, venga. Aquí conmigo, venga. Aquí conmigo, que aquí están conmigo. Million Bucks. Radical Sonoro. amigos, soy Leandro, el vocalista de Dustgate. Les dejo un abrazo bien fuerte desde Buenos Aires, Argentina, para los amigos de Radical Sonoro y a todos sus oyentes. Si quieren pueden visitarnos en www.myspace.com/Dustgatepunk. Así que bueno, gracias de parte de todo Dustgate y cuídense. Recta final, ya no vamos. Este 2013 se ha acabado aquí en Radical Sonoro. Bueno, estamos escuchando un tema de los Million Bucks antes, que era el tema. ¿Cuál tema era? Aquí conmigo, eso. Y seguidamente estamos escuchando un tema de Siniestro Total. El tema era: aunque esté en el frenopático, te tiraré el dático. Esto es nuestro pequeño homenaje a la muerte del señor Germán Copini, que nos dejó el 24 de diciembre, el primer vocalista que estuvo esta banda gallega de Siniestro Total. Nació en el 61 en Cantabria y nos dejó el 24 de diciembre aquí en Madrid. Cantante de Siniestro Total y de Golpe Bajos. Y bueno, nos dejó un grande del punk español. Sí. Pues no, esto fue nuestro pequeño homenaje para el señor Germán Copini, que en el 83 fue que sacaron este trabajo, Cuando se coma aquí, que fue el único trabajo que sacó en la voz el señor Germán Copini. Un grande del punk español. Bueno, nosotros ya nos vamos y nos vamos a despedir de los chicos de Million Bucks. Primero agradecerles el tiempo de haber venido y de verdad que espero poder seguir disfrutando de Million Bucks y pronto ir a algún concierto de Million Bucks. A ver qué pasa. Pero te esperamos. Seguro claro que sí. Gracias a vos, David, por este pequeño espacio que sabes que, como vos decís, es todo hecho con el corazón. Lo tuyo también está hecho con el corazón y a veces hay que tener estos pequeños espacios para poder seguir haciendo escuchar aquí, en Buenos Aires, en Chile, en Colombia, en donde suene. Se agradece mucho, de verdad. Bueno, chicos, que este 2014 sea de lo mejor para la banda y para ustedes como personas también sea de lo mejor. Este programa se podrá escuchar en diferido mañana en agorasolradio.org o en radicalsonoro.org. Nosotros deseamos un feliz año para todos los oyentes. Igualmente, sí. Y que este 2014 les traiga mucha salud y muchas buenas cosas a toda esta gente que ha estado sufriendo en el 2013. Y de verdad que se me ponen los pelos de punta, ¿no? Cuando hablo de esto. Y que hay mucha gente que sigue sufriendo cada día. Exacto. Para todos ustedes, hermanos y hermanas, este 2014 sea lo mejor. Y nosotros volvemos el 2014, el día 8 de enero. Vamos a volver el jueves 8 de enero. El día del cumpleaños de Elvis Presley. Exactamente. Ese día vamos a volver. A lo mejor hacemos algo. No sabemos. Qué bueno. Pues nosotros nos despedimos. Nuestro Facebook, Radical Sonoro Programa Radial. En Twitter, Radical Sonoro. Nuestra página, radicalsonoro.org. Y como dijo los chicos, Million Bucks. Buscan ahí en Facebook, Million Bucks. Luciano. Juanchi. Eso no es tu nombre, ¿eh? Eso es tu apodo. Se llama Juan. No, solo está, que Juanchi. Le decimos Yanni, Juanchi. Lo que caiga, ¿no? Lo que caiga. Bueno, yo fui los Million Bucks. Nosotros nos despedimos con el tema No Volver al Abismo, que le da el nombre a este último trabajo. A este trabajo de No Volver al Abismo. Esto fue los Million Bucks y esto fue Radical Sonoro, último programa del 2013. Gracias a la gente de RadioCruda.com y a todos los que nos sienten Océano a través de agorazorradio.org y a RadioCruda.com. Gracias, se les quiere mucho. Gracias. Suerte, no voy a beber mucho el 31, ¿eh? Suerte, no beban mucho, adiós, hasta el próximo año, 2014, adiós. Yeah.